tiene un trabajo muy difícil. Arregla la casa, bañarnos, hacernos de comer y ayudarnos en la tarea. Por eso, para el 10 de mayo, yo le compré una sorpre al estilo Perisur. Darle una sorpre a mamá es más divertido y cuesta lo mismo al estilo Perisur.